El Zócalo. Fin de espacio publicitario. Noticias. Política. Alberto Fernández sostendrá este lunes una videoconferencia con Sergio Massa y los jefes de bloques. El encuentro virtual del mandatario y el titular de la Cámara Baja y los jefes de sus bloques será desde las 17 para acordar una serie de temas centrales para el país, como la reconstrucción en la post-pandemia. Uno de los temas será la agenda legislativa, donde el gobierno aspira a debatir un paquete de iniciativas que incluyan el refuerzo de partidas para el PAMI, la tarjeta alimentar y los ATP. Los principales referentes de Juntos por el Cambio en diputados y en el Senado emitieron un comunicado donde advirtieron que no participarán por considerar que la reunión debió ser acordada con mayor antelación. Economía. La pandemia provoca una bancarización sin precedentes en el país. Solo los bancos públicos habilitaron cerca de 2,5 millones de nuevas cajas de ahorro desde el inicio de la cuarentena, casi 5 veces más que todas las abiertas en el 2019. El gerente general de Redlink, Gustavo Valdemoros, dijo que lo que se preveía que iba a ocurrir en 3 años sucedió en 3 meses. La simpleza y efectividad que otorgan las operaciones virtuales hacen pensar que una vez adquirido el hábito sea una constante que se mantenga en la gran mayoría de los usuarios en el futuro. Fútbol. Protocolos para el regreso a los entrenamientos. Dante Maggiori, integrante del Comité Ejecutivo de la Asociación de Fútbol Argentino y presidente del Club de Ascenso Yupanqui, brindó detalles al respecto. Creemos que es un buen protocolo, realmente la evaluación que se ha hecho y el conocimiento y quienes los han redactado realmente nos da tranquilidad de que estamos hablando de los mejores profesionales a nivel fútbol de la Argentina. Y realmente lo hemos aceptado bien. Sabemos que los clubes del fútbol argentino vamos a tener que hacer un gran esfuerzo para poder llevar adelante este protocolo, ¿no? Tanto con recursos económicos como recursos humanos. Van a ser las autoridades nacionales, las autoridades sanitarias quienes vean el momento en que se avisora un horizonte de una posibilidad de la vuelta a los entrenamientos, ¿no? Lo que estamos hablando ahora es de vuelta de entrenamiento, después se verá el tema de la competición. Más información en telam.com.ar. Desde nuestros estudios, por las redes, desde casa, seguimos reduciendo distancias. Radiográfica FM 89.3. Más vivos que nunca. Antes, hace ya tiempo, yo te invitaba a cazar un ciervo. Acompañaba a buscar yuyos para tu cama. Antes, en una emboscada, te protegía y perdí un ojo por una espada. Después, vos me invitabas a ver la luz. En tu ventana. 8:02. Muy buen lunes. Arrancamos en vivo. Esto es Punto de Partida con agenda propia. Está Manu Rivas en la puesta en el aire y musicalización. ¿Quién les habla? Lucas Molinari. Transmitiendo como cada mañana aquí, desde Barracas, desde la cooperativa Gráfica Patricios. Antes, hace ya tiempo, conquistadores nos imponían su dios del miedo. Después, vos me abrazabas y me lamías en cada herida y en cada llaga. Y arrancamos, como cada mañana, con los titulares. Hoy Página 2 se pone en tapa cómo sigue la cuarentena, el post-17. Tres de los principales asesores médicos de Alberto Fernández, Pedro y Florencia Kahn y Omar Sued, adelantan su diagnóstico de la evolución del aislamiento social en las últimas semanas y la perspectiva que ven de cómo puede seguir esto después del 17 de julio aquí en el AMBA. También, con 2.659 nuevos casos, la Argentina superó los 100.000 contagios de coronavirus. Otro titular, siempre en página 12, créditos para monotributistas y autónomos. Otros 270.000 contribuyentes podrán acceder a los préstamos a tasa cero, que se percibe esto, recordemos, a través de la tarjeta de crédito. Y también cuenta hoy página que los diputados macristas rechazaron una reunión con el presidente, se ofendieron porque Alberto Fernández invitó a demasiados jefes de bloques. Vamos a la tapa de Clarín del día de hoy, que publica, definen cómo sigue la cuarentena. Argentina ya superó los 100.000 casos y más de la mitad son de la provincia, con los 2.657 infectados registrados ayer. El país alcanzó los 100.166 casos en la semana 16 de la cuarentena. El 91% pertenece al AMBA, aunque en las últimas horas se reportaron casi 1.000 contagios menos que el día anterior. Buenos Aires volvió a duplicar a la ciudad. El total de los muertos es de 1.845, de los cuales 35 se sumaron ayer. Chaco es la tercer provincia, bien, con infectados. Y también tenemos Río Negro. Mientras tanto, no hay acuerdo sobre cuándo llega el pico de la pandemia. Y la foto de tapa de Clarín es muy, muy impresionante. Tiene que ver con Estados Unidos, tiene que ver con Miami. Acá Manu Rivas decimos Miami, como los cubanos. Con sol y sin distancia. Así vivieron el domingo. Vemos una playa llena en lo que es esa, bueno, hermosa Florida. Playa llena y récord de contagios en Florida. El estado ayer alcanzó la cifra más alta en 24 horas, con un total de 15.300 infectados, la quinta parte solo en Miami. Superó no solo a otros estados del país, sino a cualquier nación de Europa en su peor momento. Florida suma ya 269.811 casos. Decíamos que en la Argentina estamos superando los 100.000 y estamos preocupados. Bueno, están cerca de los, ya están en 270.000, para redondear, allí en Florida. La semana fue desalentadora, con un registro de 514 muertes. La mezcla de playa, sol, bares, música, jóvenes, fiestas y diversión se convirtió en un cóctel explosivo. El sábado, con polémica, reabrieron los parques en Disney. El gobernador busca liberar más todavía y se niega a exigir a los ciudadanos que usen barbijo. El esfuerzo valió la pena. No nos descuidemos ahora. Cuarentena responsable. Informate en buenosaires.gov.ar/coronavirus o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones. Bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Estás escuchando Punto de Partida, con agenda propia. 8:10. Muy buen día, Manu Rivas. ¿Cómo le va, compañero? Buen lunes. Muy buen lunes para vos, Lucas, también. Por mi parte, muy bien. Bien. La verdad, arrancando la mañana. Mañana fría aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tenemos 8 grados 8 la actual, máxima 11, pero la mínima fue de 3. Así que está... Da frío de escucharlo nomás, ¿no? Da frío de escucharlo. ¿Querés que te diga la temperatura en Capilla del Monte? A ver, en Córdoba. Y ya mandamos un abrazo a la distancia. Es, vamos a decir, 0.8 grados bajo cero. Oh. O sea, menos 0.8. Pero una sensación térmica de menos 4 grados centígrados, según el Servicio Meteorológico Nacional, con una máxima planteada para hoy en 12 grados centígrados. Bien, bien. Bueno, se viene el fresquito y la semana va a estar fría, pero sin lluvias, ¿eh? Según dice el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, tenemos menos 2 grados para mañana, 1 grado para el miércoles, 5 para el jueves, 7. Y después el sábado, mira, mínima 13. Y va a estar lloviendo, parece, el fin de semana. Así que bueno, así sigue la cuestión aquí en la Ciudad de Buenos Aires, con Urbano, que seguimos... En cuarentena, Manu Rivas, ¿eh? Sí. Qué cosa. Ya hemos, creo que, naturalizado el tema de la cuarentena. Uh-huh. En nuestro caso tenemos, bueno, la posibilidad de venir a la radio por un tema de tarea esencial. Pero bueno, el fin de semana uno, digamos, no se mueve. Uh-huh. Y como que ya hay un tema de lazos sociales hacia adelante, que uno dice, ¿cómo será todo esto, no? ¿Cómo se volverá a tejer, no? Lo que había antes de la normalidad prepandemia, ¿no? Pero sí, los fines de semana supongo que debe ser el momento que más se nota, ¿no? Yo nunca fui de salir mucho, pero bueno, no ver a los amigos, no juntarse a comer un asado, jugar un fútbol, juntarse a jugar un fútbol, cosas que, bueno, no se están pudiendo y la verdad se extrañan. Vamos a ver, Luquita, qué pasa. Bueno, también los cumpleaños, ¿no? Tal cual. Y que, bueno, uno piensa que quizá, Manu, cuando se empieza a flexibilizar... Yo realmente, ahora se está hablando de buenas cifras. Recordemos que siempre que se instala una medida restrictiva, esto empieza a impactar a los 10, 15 días en las cifras. Uh-huh. Entonces hay que ver esto, cómo se va midiendo en torno al sistema de salud argentino, que por suerte, porque hay algunas noticias que hablan que se van reuniendo los comités de ética en los hospitales, porque puede llegar a haber una situación donde no alcancen las camas, ¿bien? Y tenga que decidirse a quién se le da el respirador. Ah, eso es lo que se quiere evitar. Claro. Digo, para ser claros en lo que estamos previniendo colectivamente. Hoy va a haber una reunión de Axel Kicillof y Larreta, ya vamos a contar de eso. También nos vamos a meter en un caso de desaparición que tiene que ver con Facundo Castro. Es un pibe de Bahía Blanca que lo detuvieron el 30 de abril. Él, digamos, estaba rompiendo la cuarentena yendo a ver a la novia. Uh-huh. Lo para la bonaerense. Los testigos hablan que lo vieron subirse al patrullero. Así que vamos a ver qué pasa con esto. Vamos a estar hablando ahora nomás con uno de sus abogados. Además, sí hay que decir que una autoridad de la bonaerense en Bahía Blanca, que es una ciudad bastante, bastante compleja, ¿no? Uh-huh. Muy conservadora. Sí, con una fuerza de seguridad que 2x3 dan la nota, ¿no? Sí. En clave represiva. Y, está por un lado el caso de Facundo, que es una desaparición. No se lo encuentra. Se está exigiendo la aparición con vida. Esto recuerda a Jorge Julio López. Hemos tenido casos, Luciano Arruga. Y hablando de Luciano Arruga, la matanza, hubo también un caso de gatillo fácil esta semana. Así que vamos a estar hablando un poco de esta violencia institucional en instantes con el abogado. También nos vamos a meter con el tema deuda externa, porque se cumplen 20 años del fallo del juez Ballesteros, que decía que la deuda externa en la Argentina era ilegal. Año 2000 tenía que ver con la investigación de Olmos, que Alejandro Olmos fue uno de los que más se encargó de investigar la cuestión del fraude y la deuda externa. ¿Tá? Porque desde el problema de la deuda, Manu, empezó a ser después de la dictadura. Uh-huh. La dictadura entre un montón de cuestiones que dejó muy malas para la Argentina, ¿no? Como el terrorismo de Estado, la desaparición forzada, o todo lo que hemos aprendido y creo que hemos rechazado y producido como sociedad una memoria, una verdad y una justicia. Ahora, con la parte económica, no es así. Con la parte económica no es así, tanto en la deuda externa como también, por ejemplo, los que se sentaron en el 9 de julio. Sigue la polémica y ayer hubo una nota de Alfredo Zayat que retuiteó, o sea, la recomendó Cristina Fernández de Kirchner halagando a el economista que escribe hace mucho tiempo para Página 12. ¿Qué hace Alfredo Zayat? Básicamente plantea lo que, bueno, nosotros venimos diciendo. Digo, no solamente lo decimos nosotros, digo, hay muchos análisis que van en